de cachorro, ma. 2000 y siempre. Ando en el sitio correcto, niñas quieren conecte. Me desperté contento, no creo que nada me afecte. Mírame los tenis, valen 16 quincenas. Mi nombre está para ganar, desde pequeño entrena. Antes me dolían las manos por trabajar pa' la cena. Y ahora me duele mi cuello por cargar tanta cadena. Qué pena, la vida dando vueltas a la buena. Me andaban forjando un gallo, la gringa y la morena. Parece fuera mentira esto de vivir de artista. Supe que era mi película y voy de protagonista. Saludan los políticos, también los futbolistas. Mi empresa está creciendo, mucho dinero a la vista. Me pongo moto gorila si alguien va a mencionar business. Soy la historia de algún pato feo que se volvió cisne. Que se volvió cisne. Aunque el cholo ande sonriendo, no implica que no esté triste. ¿Qué viste? No has visto nada de lo que quisiera. Hoy traje más diamantes, mi cuarto es una nevera. Mi carrera una escalera con niveles infinitos. Yo soy fuego, te derrito, mi paladar exquisito. En mi calle soy leyenda, a ti te apodamos mito. Tú dices que eres KFC porque miro a puro frito. Los que miran conmigo no los espantan a gritos. Si el cachorro anuncia disco es como ver caer meteoritos. Dedicación a todos los que me han acompañado en este viaje, haciendo un caos en el paraíso desde hace más de 10 años, haciendo cosas buenas, cosas medio malas, pero nunca nos quedamos a medio camino. Desde que compramos el primer micrófono y lanzamos todos nuestros sueños a un precipicio, cuando nadie creía. De la nada escribimos algo titulado No veo, no siento. El tiempo siguió corriendo y solo le pedí a mamá reza para que no me maten antes de hoy. Fue así como me fui a la calle, me hice de un nombre, una reputación. La gente te comienza a tomar en serio según crece tu cartera. Y aprendieron a la mala que los niños grandes no juegan. Después de eso solo tuve que cuidarme de los vicios y controlar la fama. I love you, gente. I love you, mama.